o fuera del área de cobertura. No me llames más. Ante sus producciones. Mamita, no me molestes. Presenta Golpe Latino. No me llames más, que me vas a quemar. Mamita, no me molestes, que te apago el celular. No me llames más, que me vas a quemar. Mamita, no me molestes, que te apago el celular. No, no llames más, que me vas a quemar. Mamita, no me molestes, que te apago el celular. Me estás llevando rezo, me estás partiendo el celular. Me llaman lo mismo de Devoto o de Bernal. Total que si la FM o la música tropical. Lo que me da rabia es que no soy rico ni mi mujer millonaria. Por casualidad de primaria llevo un mes gastando una tarjeta diaria. Chiquitica, ¿hasta cuándo? Tú no te das cuenta que el dinero me estás gastando. Dime, cosita, ¿a qué estás jugando? ¿Qué es esto? Mi móvil no lo tiene cualquiera. Un día te topas y me roba la billetera. Yo no soy el manager de una banda cualquiera. Y si lo fuera, no me gusta es que como tu manera. No aguanto más tu consumo. Me tienes el Motorola, mamita, echando humo. Es que ya no aguanto más tu consumo. Me tienes el Motorola, mamita, echando humo. Me quema, me quema. Vete llamada Felías. Me quema, me quema. Vengo chillería. Me quema, me quema. Billete la vacía. Me quema, me quema. Me quema, me quema. Me quema, me quema. Vete llamada Felías. Me quema, me quema. Vengo chillería. Me quema, me quema. Tengo la billetera vacía. No me llames más, que me vas a quemar. No me moleste, que te apago el celular. No, no llames más, que me vas a quemar. Mamita, no me moleste, que te apago el celular. Ay, ¿pa' qué tú estás? ¿En qué tú andas? Hoy pa' mi telefonía voy a hacerte una demanda. Ay, ¿pa' qué tú estás? Echando humo.